noches, una noche más, un lunes más aquí en Desfase Insomne. No sé qué lunes tenemos de febrero, pero estamos... 9 de marzo, no de febrero. Chuta, estoy en la miércoles, estoy perdiendo de mes. Característico desfase. Característico desfase extremo. Ya estamos en marzo, no en febrero, ya estoy yendo para otro lado. Suele suceder y casi siempre a nosotros. Casi siempre al aire. Estamos súper normales antes de entrar al aire, tienes que escuchar eso. Entramos al aire y todo se distorsiona en nuestras mentes. Somos seres humanos súper normales, pero cuando estamos al aire, todo es un desfase de tiempo y espacio. Es una cosa bien extraña. Saludos, muchachada, ¿cómo vamos? Saludines al Daniel que está ahí en los controles, apoyando, acolitando. Y a la gente que nos escucha igual. Sí, a la gente desfasados de 9 de marzo, ¿no? Sí, después del 9 de marzo. Ajá, perfecto. 8 de marzo fue domingo, 8 de marzo, el Día de la Mujer. No sé, no quise festejar ni tampoco felicitar a ninguna de las mujeres. Festejar, claro, se tiene que festejar pues un día así. Digo, no se tiene que festejar, pero más bien se tiene que conmemorar, pues eso, recordar un día así. Pero más como un día de lucha y de reivindicación permanente, más que darles florecitas en las oficinas y en los trabajos. Sí, pero es por desconocimiento, ¿no? Tiene que ver mucho con el desconocimiento de la gente acerca de la historia, de lo que realmente pasó en este 8 de marzo. Ajá, exactamente. Entonces es como, la gente lo ve como esa parte, como eso de dar regalos, como una parte así especial, ¿no? Como esa onda de la mujer. No sé, no puedo explicar ahorita, es como esa onda que viene desde los lugares como tiernos, la mujer, así que claro, la esencia de ternura, la maternidad, todo ese tipo de cosas. Pero más bien es, va por otro lado el Día de la Mujer. El Día de la Mujer es un día que conmemora un asesinato de mujeres obreras, ¿no? De mujeres obreras en una textil, entonces desde ahí empieza como esta lucha por... Mucho antes también, pero muchas mujeres ya antes habían empezado ya a luchar por reivindicaciones sociales. Y por empoderamiento básicamente, pero claro, ahora, pero después de eso, de ese hito, de ese terrible hito que se dio en la historia, las mujeres empiezan ya como a institucionalizarse o a quedar más o menos sentado que es el día de la mujer, pero no por festejar un día de la mujer ni por mujer luz de esperanza, nada de eso, sino por reivindicaciones súper concretas y fuertes sociales y salariales. Entonces, por eso muchas mujeres no les gusta festejar ni que les festejen este día, porque fue en serio un ataque del capitalismo, se podría decir, hacia la mujer, ¿no? Hacia la mujer y la clase trabajadora en sí. Entonces es más eso, entonces es como algo muy fuerte, ¿no? Exacto. Que no es así como para festejarlo con una rosa simplemente, ¿no? Para nada, ¿no? Yo creo que el que festeja con una rosa, o una de dos, o no tiene conocimiento o es un hipócrita. Entonces pilas ahí a las personas. Yo creo que es por desconocimiento bastante. Yo pienso que también puede ser por desconocimiento. Pero también hay mucha gente en el que le regala a las mujeres la florcita lila en la oficina, pero de repente es un cabrón, bueno, perdón, un idiota en la casa. Un idiota en la casa y en casi todas las cosas que hace en su vida es un patriarca ignorante. Entonces, bueno, por eso mismo no se festeje el Día de la Mujer, pero sí se tiene que luchar con las mujeres por mejores reivindicaciones. Okay. Con eso empezamos entonces el Desfase Insomne del 9 de marzo. Lo que tenemos el día de hoy es un especial. Vamos a hablar un poco de los orígenes del punk, más o menos. Sí. Y de este origen que es medio extraño, ¿no? Que en tierras sudamericanas pareciera que empezó toda esta movida punkera. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a poner un poco de los mejores exponentes de la música punk, de los que empezaron todo este revolú. Este revolú, porque yo creo que es una de las revoluciones más fuertes que se da en la música contemporánea. Claro, La entrada del punk desde los 60, 70 que empezó todo ahí a hervir. Y es más o menos el especial que tenemos, pero por ahora vamos a meternos un poco en la onda. Vamos a poner algo medio hardcoreero para empezar el día. Porque yo creo que también es importante que también se vea lo que está pasando con lo que pasa, ha pasado y está pasando con las bandas ecuatorianas. Con las bandas ecuatorianas, porque también tenemos guayaquileñas. Entonces también que son dignos exponentes lo que es el punk y el hardcore aquí en el Ecuador, que es una maravilla también. Claro que sí, son bandas poderosísimas. Y vamos a hablar un poco de la historia del punk en Ecuador igual, en este especial que tenemos, pero por ahora vámonos con algo de estos son Punto de Encaje, esta banda quiteña que se llama PD, que más o menos han venido trabajando desde, yo diría, desde los 2000, Han sacado algunos álbumes, como 3-4 álbumes creo que tienen. Antes de para mí antes de los dos, un poquito antes de los 2000, 99, cuando era PD, cuando PDE tocaba en la Vitrola y en esos sitios, entonces yo creo que era 98, 99 por ahí. Sí, ya entonces, empezaba a generar ese PDE. Sí, más o menos de esas épocas. Han cambiado de nación unas cuantas veces, pero todavía la música que hacen es poder, poder absoluto, una bestia. Entonces vamos con PDE, este es el tema Hazlo Tú Mismo y esto es la música desde Quito, Ecuador. Regresamos. Oh! Regresamos aquí en Desfasing Son, de lo que estábamos escuchando, esta banda guayaca buenísima, que es la Sabandija del 18. Las Sabandijas de la 18, bandón, con esta canción que se llama Joda Punk. Ajá. Una bestia esa banda, igual. Y La Demencia, que también estábamos escuchando. La Demencia fue lo primero, igual. Ajá. La Demencia es full hardcore, igual, hardcore punk. Saludito ahí al Robertito, allá en el Manso Guayas. Si lo estuviera escuchando el Robertito ahí, pero bueno, no se escucha, pero ya nada. Puede ser que sí, las redes, loco. Ah, de ley, no. Cierto, tienes toda la razón. Es que yo como solamente veo el dial que pueda tener en la Casa de la Cultura, entonces pienso que puede ser en Quito y en Ciudad Obregón, pero por online sí nos escuchan, nos pueden escuchar en todo el mundo también. Exactamente, te digo, ¿no? Discúlpame. Tienes toda la razón, qué idiota que soy. La canción que estábamos escuchando de La Demencia Extrema era Gobiernos. Y la canción de las Sabandijas de la 18, como les dije, era Joda Punk. Joda Punk. Buena canción, igual. Claro, son canciones embaladas, una bestia. El punk sí es maravilloso, loco. Y el punk guayaco, ahí creo que fue donde inició todo, igual. El punk guayaquil, ajá, fue después, todo donde inició el punk. Exacto, después de un rato les vamos a mostrar a un poco a reseñar la vida la vida un poco temprana del punk aquí en el Ecuador, que no nace en Quito, sino nace en Guayaquil. Bacán. Uh-huh. Y vámonos con igual los exponentes quiteños del punk. Sí, nos vamos con exponentes quiteños. Vámonos con un triple, igual como como el anterior que escuchamos, el triple anterior. Ahora vámonos con Tanque, con la canción Tame. No, Dale José. Ah, nos vamos con Dale José. Vamos con Tanque, Dale José. Después nos vamos con Los Amigos de lo Ajeno, ¿Dónde está la luz del baño? ¿Ya? Y cerramos con Jorge Quiñones, con, no sé todavía el tema de Jorge Quiñones. La ciudad se quema, creo que... Gladys de Olger Quiñones. Vamos con estas tres bandas quiteñas de la nueva ola del punk, más sí, o menos. Más sí. O menos de la nueva ola del punk. Ajá. O sea, no tanto la nueva ola, porque ¿cómo se llama? Tanque tiene ya bastantes años. Tanque sí tiene. Pero son como exponentes de la llamada nueva ola del punk. Porque no salen, porque salen no como de la segunda ola fuerte del punk. Claro, no es como la onda más violenta del punk. Si no, para nada, es una onda más surfera, que sale más bien de California, ¿no? Claro, esa es como la segunda, ¿ya? La segunda vuelta. Vámonos ahí. De Jesucristo. Regresamos. ¡Suscríbete! Regresamos aquí en Estás Insomne. Lo que estamos escuchando era un triple de punk quiteño. Triple punk quiteño, ¿cuáles eran? A ver, era Amigos de lo Ajeno, Tanque y Olger Quiñones. Primero fue Tanque, después Amigos de lo Ajeno y cerramos con Olger Quiñones. Sí, El orden nada más. Pero son bandas como que muy, bueno, hasta creo que tienen lazos así como de amistad entre estas mismas bandas, ¿no? Sí, comparten integrantes, creo también. También comparten integrantes, o tienen así como que se llevan entre ellos, es como un núcleo ahí. Ajá, se nota un poco el estilo, ¿no? Ajá, el estilo es como más o menos parecido, ¿no? Entre estas tres bandas, pero está bueno. Claro, sí es bueno, tienen buena acogida, igual acá a la gente le gusta mucho Olger Quiñones, sobre todo, igual. Bueno, no sé si sigan tocando, creo que ya se abrieron por un rato. Por un tiempo. Tanque igual recién tocó en el Festival FFF. Ajá, Festival. ¿Y sacarán algo Tanque? No sé, o sea, no se sabe, pero ¿será que alguna vez, algún rato van a sacar alguna cosa nueva? Sí, ya sacaron algo nuevo. Sí, pero algo más nuevo. Es que ¿cuál será lo nuevo? De dudosa precedencia más o menos lo nuevo de Tanque, ¿no? No sé de qué año será, ni idea. ¿Ah, es de este año? Del 2015, no. Del 2014, eso sí. Ahí en Danielín acolitando. Está acolitando en todo. Pero digo, ¿seguirá como Tanque siendo así una banda que vaya a hacer conciertos y que toque regularmente? Y que, o sea, porque son, eso es como que son bien intermitentes. Ajá, o sea, como que Tanque tiene sus 2-3 conciertos al año, más o menos, en los últimos años. Pero están ahí igual. ¿Sí? Igual les invitan, llenan, la gente la goza, porque eran clasicazos. Claro, los clásicos de Tanque son los clásicos de ayer, hoy y siempre. Pues. Claro que sí, o pero también. Es nada más que y otra banda era Amigos de lo Ajeno. Amigos de lo Ajeno. También tienen su historia igual, han grabado, recién volvieron a salir con un nuevo baterista, estaba cachando. Para cacharles a ver qué están haciendo. Sí, buenazo. Entonces eso, ese es el punk ecuatoriano, el punk quiteño. Después regresamos también con el punk ecuatoriano, o sea, pero con los inicios del punk. Con los inicios del punk ecuatoriano, pero ya al último del programa. Pero ahora vamos a comenzar con lo que para nosotros creemos que es el inicio del punk. Sí, ¿no? Sí, podría ser, o sea, hay muchas discusiones extraño, con respecto a eso, porque al final de cuentas mucha gente piensa que tal vez el G-Pop y los Stooges fueron los primeros que generaron punk, ya como para más o menos en la década de los 60s, pero también hay gente que dice que no, que vienen de otras corrientes, que vienen de, puede ser de los Sonics, o MC5, o Chuck Berry, hasta. Hasta hay gente que habla de Chuck Berry, que sí, o sea, dice gente que sin Chuck Berry no había punk, no había ninguna de esas cosas, o los Kings mismos, y también encuentras a los Kings como unos... como exponentes, podría decirse, de las primeras, del protopunk, del que claro. Se dice como el protopunk. You really got me, Tenton, you really... O sea, son cosas así como que tienen un solo... Es como que tiene una estructura musical súper definida, súper concreta y directa. Ahí, o sea, por ahí dice la gente que nace el punk, pero... mucha gente también, en la opinión de mucha gente, el punk no nace ahí, no nace en Inglaterra, no nace en Estados Unidos, sino nace en Lima, Perú. Yo creo que, bueno, mucha gente que nos está escuchando de saber de la historia de esta banda limeña, que es un cuarteto, ¿no? Uh-huh. Los Psychos. Exacto, los Psychos, que nacen, se forman... Me adelanté de una pena. No importa, se forman en Distrito Lince, 1964. Edwin Flores, cantante, compositor, primer guitarra, regresa a la capital peruana después de una temporada de estudios en Brasil. O sea, el man estaba estudiando en Brasil. Se reúne con Rolando Carpio, que también es guitarra, con César Castrillón, bajo, y con Pancho Guevara, batería. Uh-huh. Y su objetivo era muy claro, era formar una banda de rock and roll. Pero un poco esta banda de rock and roll, más o menos, sí, influenciada por los clásicos, ¿no? Por los ídolos de rock and roll, que era Chuck Berry, o Elvis Presley, o Bo Diddley, o sea, todo ese tipo de personajes del rock and roll que eran súper hegemónicos en esa época. O sea, lo que hacían ellos tenía que ser, claro. Si quieres hacer una banda de rock and roll, tenías que hacer lo que decían ellos. Pero yo creo que lo diferente de los Psychos era un poco que sí tenían como una lírica muchísimo más fuerte, o sea, ya cuando empieza a escuchar así algunas cosas, ya cuando vamos a escuchar algunas canciones de los Psychos, su lírica es más directa, es una lírica ya punk, para a mi modo de ver. Claro, por eso también la gente cree que los inicios del punk están ahí. Ajá. Es que es súper particular eso, ¿no? Es como súper subjetivo, creo, por eso es que hay tantas versiones de dónde empieza el punk. Pero además que lo interesante también es que en el 64, donde tú, no estábamos en un mundo que tenía todas estas conexiones comunicacionales tan fuertes. O sea, donde podías por redes saber qué es lo que está pasando. Ahora puedes por redes saber qué es lo que está pasando en otra parte del mundo. Cuáles son los nuevos géneros musicales que se van dando. Cuáles son las tendencias musicales que se van generando. En el 64 no había nada de eso. Y de repente en Perú creó como una isla musical. Así, porque Sudamérica no pintaba nada pues en el panorama musical en ese entonces, claro. En el rock, básicamente. entonces de repente sale una banda que chuta, que rompe con un montón de eso, cosas. Eso es lo chévere, se la conoce. Pues, como dicen en el texto, eso es lo fascinante, pues que dentro de Sudamérica se arme como esta pequeña isla musical que era en Lima, Perú, era con los Psychos, que estaban mostrando otras cosas, claro, completamente diferentes. Y lo más interesante es que nunca se la conoció, o sea, después de un montón de tiempo se conoce que empiezan a escuchar cosas de los Psychos en el 64, ese miércoles en el 64 todavía no habían estas cosas en ninguna otra parte del mundo, y los Psychos sacó una cosa súper foca. O sea, yo me enteré de esto de los Psychos hace, que será unos 3 años, 4 años, algo claro, así. Claro, hace unos 4 años o algo así. Que vino el boom de los Psychos y en verdad te ponías a escuchar y era punk. Era punk de la calle. Entonces era, vamos con eso, vamos con los Psychos, escuchen. Esto viene de 1964 y era como los primeros singles que lanzaban los Psychos, o los primeros, no sé cómo se podría decir. Sí, los primeros singles. ¿Sí? Sí, los primeros temas. Entonces escuchemos esto de los Psychos, este tema se llama Salvaje. Esto viene desde Lima, Perú, en los inicios del punk, este especial que tenemos de los inicios del punk. Regresamos en Desfacing, son de lo que estábamos escuchando, eran los grandiosos Psychos con Salvaje. Salvajes mismo. Sí, mismo, esa voz del comienzo. ¡Wow! Es una voz, pero ya demasiado salvaje en realidad. Ahí está de nuevo. Ahí comenzó la voz. Ponle. Claro, es una voz, pero ya muy fuerte. Pero eso yo creo que era la voz que quería como... O sea, lo que nos estábamos hablando ahorita fuera de micrófono, es que tal vez lo que hicieron los Psychos fue una cosa como muy... Ellos no querían encajonarla, ni siquiera sabían qué estaba pasando. No tenían ni idea. Yo no creo que cachaba mucho qué es lo que estaba pasando en Europa, básicamente, y en Estados Unidos, qué era lo que estaba generando, así. Si después ya de esta movida del rock and roll se iba a generar una cosa más radical, más fuerte, como ya lo que eran los comienzos del punk. Pero los manes tocaban esto, pues, por actitud, nada más. Claro, pura actitud, y puede ser que tenía que ver algo con la actitud amateur que tenían para ejecutar los instrumentos, yo qué sé, que pudo haber salido algo así mucho más... mucho más visceral, más sí, crudo, ¿no? Más crudo, más visceral. O sea, porque tal vez intentaban hacer como el virtuosismo de los guitarristas. Llevar el ritmo, como decía Danielín. Claro, ajá, llevar el ritmo fuerte, ajá, y, pero de repente no le salía, entonces dijimos, salgamos como podamos. Pero en ese salgamos como podamos sacaron cosas súper focas, buenísimas, ¿eh? Es una bestia, los Psychos es una bestia. Claro, y como decías, nada que ver, aquí, o sea, relato un poco que eran chicos de clase media, más o menos... Que al comienzo tenían el nombre de los Sádicos. Pero para ellos ya era mucho poner los sádicos. Y después transformaron, dieron esta metamorfosis al nombre para que queden los psicos. Pero también es medio duro, cuando alguien es que esa man o ese man son psicos, también es porque... No, va por otro lado. No, yo creo que sí, eso es los psicos, ya que están medio psicóticos. No, no sé, yo no lo había pensado así. Ya el tornillín medio fuera, yo creo que también. Pero bueno, sí, es que sí, o sea, bueno, también la música de ellos sí refleja cosas también súper chistosas, o sea, medio zafadas para esa época y para Perú en el 64, o sea, era una cosa súper. Y no tenían la actitud punk, no tenían esa actitud anarca, o sea, no vestían así tampoco, era completamente diferente. Y lo extraño es que tuvieron un éxito rotundo enseguida, ya abarrotaban las matinées del cine Colón y también llegaron a tener un especial como de televisión que se llamaba Los Psychos en TV o algo así, loco. Claro, Los Psychos, el show de Los Psychos se llamaba, aquí dije. Ah, ¿en serio? ¿El show de Los Psychos? Hijo de mangos, qué locura. Entonces abarrotaban los teatros, ya tenían esta onda igual, o sea, tenían un pegue, pero súper extraño, es lo que decíamos, igual de Los Psychos, después de Los Psychos como que ahí quedó esta onda, pum, ¿no? Tuvieron bastante éxito, pero ahí fue. No se hizo nada más, o sea, yo creo que en Perú después se estancó eso porque yo creo que llegó como tan en, o sea, no había un contexto como para decir aquí ya empezó el punk, sino que fue como una especie de explosión musical de alguna forma que se apagó enseguida porque no había una línea ahí en por lo menos en Perú, en Latinoamérica. No había algo que siguiera como esa fuerza así un poco radical que generan Los Psychos para empezar a también a generar música punk, claro. Que era lo que ya estaba haciendo en Estados Unidos, que en Europa. Fue como una ruptura o de, no sé, del tiempo, algo extraño pasó, fue sí, un error de la historia de la música ahí. No, fue un error cuántico de la historia de la música, pero que sacó una cosa maravillosa. Aparecieron en otro lado así, se adelantaron un poco y desaparecieron por completo. Pero eso, vámonos con este tema que es como el tema emblemático de Los Psychos. Ajá. Este es el tema Demolición, escuchen igual los gritos roncos de Flores, que era el vocalista, que era el líder de la banda. Escuchen esta canción, es muy buena, igual la guitarra también, y bueno, y la letra, ¿no? La letra es anarca, pum. demoler la estación del tren, vamos ahí. Vamos con este tema de Los Psychos, Demolición, y volvemos en este especial de Desfase Insomnio. Demolir. Regresamos en Desfase Insomne, lo que estábamos, bueno, y seguimos aquí en el especial del punk, un poco escuchando cuáles fueron los comienzos de esta formidable, salvaje, mística música llamada punk. Mística banda, Los Psychos. Y también esta mística banda llamada Los Psychos, que es una maravilla también de banda, una barbaridad. Entonces sigamos, seguimos con Los Psychos, ¿no? Claro, ahí como pueden escuchar hay mucha influencia del rock and roll, igual hay mucha influencia de Elvis, se nota también, bueno, como les decía, el rock and roll clásico. Y los Beatles también están incluidos en las influencias de los Psychos, ¿no? Y como decíamos, lo extraño era que la gente en Perú no entendía qué era el punk, no entendía esta onda. Los ingenieros de sonido en los conciertos no sabían qué querían hacer. No lograban entender cómo era esto, así el ruido que hacían y todo eso. Pero era igual un ruido pegajoso. Y las letras también, al final de cuentas. Claro, terminaban siendo pegajosas y la gente le gustaba bailar eso. Tal vez mucha gente ni siquiera entendía qué pasaba con eso de morir en la estación del tren. Pero tenía su encanto al final, ¿no? Claro. Y como otras letras, igual que menciona, otras temáticas, es de fuga de prisiones, de manicomios. Son como temáticas peligrosas, ¿no? Que tienen ese contexto. Ajá, y era como, yo creo que sí, ya el rock and roll también era, ya tenía ese como trasfondo de peligro, peligroso, así como de marginalidad también. O sea, era otra cosa diferente a lo que se veía como la música pop o lo popular en ese entonces. Entonces sí, o sea, sí, el rock and roll sí rompe también ya con la estructura, pero ya cosas como Los Psychos o el protopunk que se estaba haciendo ya a comienzos de los 60s, a mediados de los 60s, ya era otra cosa, estaba moviéndose para otros lados. Entonces, más o menos, no sé, entender un poco ese contexto, que es un poco difícil entenderlo en Lima y en Latinoamérica con la llegada de Los Psychos, ¿no? Sí, y su vida, o sea, su paso efímero por el punk y por la escena rock and rollera, ¿no? Mundial, porque igual, como les decíamos, fueron apenas 6 singles que sacaron con sus correspondientes caras B. Y el último que se llamaba Besando a Otra Intensamente fue grabado por apenas Besando a Otra Intensamente, ¿no? fue grabado por apenas 2 de los componentes con un sello diferente. Y pocas semanas después desapareció la banda por completo, Los Psychos. Focazo. Ajá, besando, ¿cómo era? Besando a Otra Intensamente. Besando a Otra Intensamente, wow, exacto. Pero cacha que después, o sea, 5 años antes, yo creo que unos 6 años antes, una banda que ni siquiera es una banda punk, sino una banda de música independiente, puede decirse que son los Franz Ferdinand. Uh-huh. Ellos, en un concierto que tuvieron en Lima, de repente sacaron un especial de Los Psychos. O sea, sacaron temas en vivo, sacan temas de Los Psychos, 3 o 4 temas de Los Psychos. Porque los habían escuchado antes, ellos se habían dado cuenta ya de esto. Franz Ferdinand, dice. Ajá, entonces de ahí empieza la ola. Yo creo que en Lima ya conocían a Los Psychos también, ya mucha gente los conocía también, porque por generaciones se transmitió eso. Pero por lo menos en Latinoamérica y en otros lados no sabía qué era lo que pasaba con Los Psychos. Y cuando aparece esto, empieza como ya la gente a entender qué es lo que pasó con estos manes, qué fue lo que pasó. Y ahí empiezan a darse cuenta que lo que eran Los Psychos. Bacán, bacán. Entonces vámonos con el tercer y último tema que tenemos de este especial. Bueno, ese es el inicio del especial, ¿no? Tenemos igual el punk, los inicios del punk en Estados Unidos y en Inglaterra y en Ecuador. Pero terminamos esto con Los Psychos. Esto es El Entierro de los Gatos, que es el último tema que vamos a poner, Los Psychos. Regresamos. Yeah. como hoy a tener que matar. Regresamos en Estás Insomne, terminando aquí, bueno, estamos comenzando el especial de Punk, pero terminando el mini especial que teníamos de los Psychos. De los Psychos, por pensar que fueron los precursores, los yo sí creo que fueron los que empezaron el Punk, yo sí. Sí, realmente. Es que, aunque es ellos que no lo hayan creído nunca, ni nadie lo creyó nunca, y después de mucho tiempo se dieron cuenta, pero yo creo que sí. Es que se escucha, loco, se escucha Punk. Sí, fue mucho antes que las otras bandas que vamos a poner ahora, entonces... Es bestial, ¿no? Hay mucha duda, realmente. Ahorita cuando vean cuáles fueron los inicios del punk en Inglaterra, creo que fue en Inglaterra, o no sé, bueno, se pelean entre Inglaterra y Nueva York, pero cuando vean cuáles son los inicios del punk, se van a dar cuenta que el punk nace... O sea, las primeras bandas nacen como en el 69, o sea, por ahí más o menos nacen las primeras bandas de punk. Un poco más, yo creo. Ajá. Como... 70 y algo, ¿no? Sí, pero como los primeros inicios del punk nacen como en el 69. O sea, ¿Blondie cuándo fue? No, Blondie es un poquito más de los 70. Sí. No, de Stooges. De Stooges es como finales de los 60, muy, muy finales de los 60, comienzo de los 70. No tenemos Stooges aquí. Pero no importa, ¿por qué sí hemos puesto fuera de Stooges de hip hop? Eso sí. Es que más lo que queríamos mostrar era como esta primera ola del punk, que a veces fue llamada como rock clásico o punk 77, o punk de los 70 también. Ya. Que era un término utilizado para definir a las primeras bandas de punk de los Estados Unidos y el Reino Unido, principalmente Inglaterra y Australia. El periodo de formación de esta varía entre 1969, como decías, y 1977 aproximadamente. Ajá. Y las principales ciudades del movimiento fueron Nueva York y Londres, fueron como los focos ahí. Siempre fueron los dos focos de la generación del punk. Y tenían, como vemos, tenían una influencia del garage rock con un carácter mucho más agresivo. Ajá, y hay una diferencia un poco fuerte. Cuando yo la otra vez estaba viendo un especial sobre el comienzo del punk en el mundo, bueno, lo que se decía el punk en Inglaterra básicamente y en Estados Unidos, esos dos focos eran Londres y Nueva York, pero había una diferencia súper fuerte en cómo concebían el punk, cómo concebían primero la vida, la música y el punk, las personas que estaban haciendo este género. En Estados Unidos era una música mucho más ligada hacia la bohemia, o sea, hacia hasta estos movimientos así como literarios, subterráneos, de connotación, movimientos subterráneos crudos también, pero al mismo tiempo un poco más ligados hacia el arte, o sea, generar esto, generar el punk, generar todo este movimiento punk, anarco también, pero hacia el arte, o sea, ligado mucho más hacia el arte por hacerla, o sea, el único canal de difusión es generar arte nada más. Y eso se daba quizás porque ya en los 60s había una corriente ya musical del rock que era como muy enfocada como a la perfección. Entonces, al virtuosismo, claro. O sea, las grabaciones duraban meses o años, yo qué sé, pero tenía que ser perfectas las giras. Y las giras eran una bestialidad, lo que pasaba a ser The Wall, o sea, claro. Lo que pasaba a ser Pink Floyd con The Wall, que bueno, que fue un poco después, pero las primeras cosas también de los Pink Floyd o toda esta música que ya de Grateful Dead y todo ese tipo de cosas que eran como súper virtuosas, ¿no? Empezaron a generar ya cosas súper virtuosas. Y otro Tool, que también fue en los mismos 70s, claro. Que empezaron a generar cosas súper virtuosas, pero más bien el punk empezó como a decir, estamos hartos de este virtuosismo, esta cosa que eso, no llega a nada. Más o menos, claro. Entonces enfoquémonos más bien en cosas ya directas. Pero igual, aunque eran directos, Nueva York siempre tuvo una visión diferente a lo que entendía el Reino Unido. Porque yo creo que el Reino Unido, o el movimiento punk del Reino Unido, fue un movimiento muchísimo más ligado a la clase obrera. Era gente, en realidad, de clase obrera que empezó a generar otro tipo de música, desligándose ya de estos conceptos, así como lo mismo de Who, o sea, como que cogían cosas de Who, de Led Zeppelin, de estas bandas que eran bandas emblemáticas, pero se quitaban todo ese virtuosismo de estas bandas y generaban como cuestiones muchísimo más potentes y crudas y directas. Claro, era como la música de la gente común, la gente de la calle, era eso. Exacto. Era lo que querían reivindicar, hacerle la parte más simple, más primitiva, del rock, ¿no? Que era como nació igual. Exacto, y con connotaciones súper políticas, de muchas formas, ¿no? Aunque estuviera más ligada a la clase obrera y al movimiento obrero, el punk en Inglaterra, yo creo que también la fuerza o la conciencia política en Nueva York no estaba de lado. O sea, ver lo que hacía Patti Smith en los comienzos de punk, con toda esa figura andrógina, que era una postura política súper definida también. Entonces, todo ese tipo de cosas también. O sea, en general, el punk siempre ha sido contestatario, y siempre fue como la música de choque. Uh-huh. Para decirte, no estamos de acuerdo con esto, esto tiene que cambiar a las buenas o a las malas. Y fue madurando con el tiempo, porque al comienzo también era algo que no tenía muy claro el enfoque anarquista o cosas así, ¿cachas? Después con el tiempo fue madurando en otro. Entonces vinieron bandas que son de una postura anarquista súper sofisticada, claro, y al mismo tiempo también súper radical, como los Crass, que son una maravilla de banda. Y vamos a tenerlas. Pero para hablarles un poco de los grupos que fueron como los pioneros en esto, o los grandes exponentes, fueron Ramones, Sex Pistols, The Clash y Blondie. Y vamos a poner algo de Ramones, que es esta banda que nació en Nueva York, de cuatro chicos de clase media urbana, y es considerada como la primera banda de punk. Sus canciones son una guitarra generalmente que no va más de tres acordes, sin solos, y las letras simples que trataban como vida, temas de la vida cotidiana, más o menos. Es el punk crudito, como más punk, el de Ramón es el punk por excelencia. Y sobre todo antimoda. Exactamente. Era especialmente eso es lo que les identificaba a los Ramones. Entonces vamos con los Ramones, ¿qué canción? I Wanna Be Sedated, creo que nos vamos con los Ramones. Regresamos aquí en Desfacing Zone. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Café 77. Un

Estamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Sex Pistols y God Save the Queen. Está visitando la Gigi, llegó por fin. Ajá, llegó la Gigi de su danza aérea. Desde lejos. Serrupción que hace. Bueno, la Gigi ya entró ahorita al programa. ¿Cómo te fue la danza, Gigi? Bien, todo bien, pero lo mejor fue esta parte. Esta entrada. La llegada fue lo mejor. ¡Hola! Bueno, entonces ya con Gigi y estamos casi completos. Se faltó la Charlie. No dijimos que había faltado la Charlie. Charlie, te mandamos saludos si no estás escuchando en algún lado. Estamos escuchando a Charlie, te mandamos saludos y feliz cumpleaños a tu papá. Charlie. Feliz cumpleaños, don papá. Gigi, como llegaste tarde, te vamos a decir más o menos en qué hicimos, más o menos. Muy bien. Como estábamos hablando, primero empezamos con un especial. De bandas ecuatorianas, de punk más o menos, pues unas bandas quiteñas, guayaquileñas, y después empezamos ya con los inicios del punk, que para nosotros o para muchas personas empezó en Lima, Perú, con los Psychos, ¿no? Y bueno, pusimos tres canciones de los Psychos, y después nos fuimos ya a la nueva ola del punk, la ola de los 70s que empezó en Nueva York y en Inglaterra, y lo que estábamos escuchando era Ramones primero, que fue como denominada la primera banda de punk, y después a la par estamos escuchando Sex Pistols. Ajá, que era como primero Ramones ahí en al otro lado del charco. Del charquín, y después a los Sex Pistols en Gran Bretaña. Claro, que y bueno, ellos también, bueno, los Sex Pistols tenían una postura mucho más radical comparado con los Ramones, ¿no? Eran mucho más anarcos, cantaban contra la monarquía y contra la policía. Claro, aunque todavía no cachaban muy bien qué era la anarquía, porque pues, ellos mismos lo decían en sus letras, claro. Así que no cachaban qué carajo la anarquía, pero lo hacían. Pero era diferente, porque además en los Ramones también eran cosas muy extrañas, porque los dos ñaños Ramón, ¿cómo eran los ñaños? Los dos ñaños tenían posturas políticas súper diferentes. El uno era un radical de izquierda y el otro un ultraconservador. Él se denominaba ultraconservador. ¿Cómo pasó eso, loco? Nunca voy a entender. Yo creo como nosotros. Tú eres así, radical de izquierda, y yo soy ultraconservador. No, al revés. Todos pelean por ser conservador. Uno se pelea por ser conservador ahora. Es como hasta la victoria siempre, pero con el empate basta. Algo así. Claro, eso sí. Eso se mezclaba. Hasta la victoria siempre, pero con el empate basta. Es como la de extrema izquierda, pero con la parte conservadora. Claro, exacto, nuestra familia, entonces. Nuestra familia siempre se condujo por esos lados, por esos extraños lados políticos. Qué estupidez. ¿Seguimos? Sí, sigamos. Mejor sigamos. Por el bien de todos. Pero sí, entonces. Pero entonces, vámonos con un doble. doble y de ahí regresamos para hablar un poco de estas bandas, ¿te parece? Vamos con Damned, y que también es una banda de las pioneras del punk, y también nos vamos con esta fabulosa banda, los The Clash. Y regresamos con el tema This Is a Radio Clash. Exactamente, regresamos aquí. Beautiful. Regresamos en Despacio Insomne con esta canción, son tototototota de los Clash. Bueno, primero estamos escuchando Slammet y después escuchamos a los Clash con This Is Radio Clash. Y aquí, bueno, para contarles un poco, Damned fue el primer grupo de punk que sacó un álbum en Inglaterra que se llama Damned. Y dio el primer paso para difundir la rabia del punk entre la gente, dice aquí. Ya. Ajá. Y como que fueron los primeros, ¿no? En publicar ya algo, de tener algo ya, el material, así, el disco, el vinil en ese entonces. Ah, mira tú, porque creo que había muchas bandas que como que tenían como tocadas en vivo, hacían performance, pero nunca, o sea, después de mucho tiempo empezaron a sacar discos y cosas así. Entonces creo que esos fueron los que se adelantaron. Los primeritos. Y lo que escuchamos después era The Clash, con This Is a Radio Clash. Y aquí mostraba algo de Clash, eran como esa banda que exponía como las diferentes mezclas de los géneros, ¿no? Que podía tener el punk igual. ¿Sabes? Como estábamos escuchando, era una mezcla con no sé qué era eso, más o menos. Como con dubset. Yo me parece que ajá, con dub. No sé qué era. Es como dubset y es también como, yo creo que reggae. Yo creo que Clash empezó a jugar mucho con los géneros y empezó a dar inicio a lo que nosotros podemos entender como el ska. También con otras bandas como The Specials y hay otras bandas más que también son legendarias, pero yo creo que los de Clash también fueron los que pusieron como al punk, movámosle de sitio, pongámosle en otro ladito así para que claro, también suene más divertido. Por todas estas influencias que hubo en Inglaterra de inmigrantes jamaiquinos y claro, que tenían estos ritmos, ¿no? Este tipo de música. Que era el Scout. Y además el The Clash es como una banda ultra política también, con posturas políticas súper definidas. Claro, y de izquierda. Sí. Bien de izquierda. Izquierdosas. Prosigamos. ¿Quién quiere seguir? ¿Con qué vamos ahora? No sé. ¿Con qué quiere seguir usted? ¿Ah? un poco contando también que ya en estas épocas, igual las primeras bandas de punk empezaron a introducir la metodología del hazlo tú mismo, que era ya un choque contra las grandes multinacionales disqueras, ¿no? Era más o menos como organizarse, tener un estudio casero y reproducir tu propia música, ¿no? Y autogenerar tu propia música y también generar tus propios conciertos, tus propias tocadas, tus propios sitios. Ahí la otra vez, contigo vi, no me acuerdo con quién vi, pero dieron una película sobre el comienzo de CBGB. Ah, sí, estábamos viendo, debería rara esa película. Es una película un poco extraña, pero es el comienzo más caótico, yo creo, de algún sitio que pudo haberse hecho para tocar música. O sea, era increíble. Si esas cosas pasaron, en realidad era una cosa muy chistosa, porque era un tipo totalmente, era la historia del dueño de CBGB, que era una especie de fracasado así en la vida, en los negocios, sí, había fracasado en muchos negocios, y se monta un local de música, pero él ni siquiera sabía que iba a ser de punk, porque es más, CBGB, ya voy a decirles más o menos, pero no tiene, o sea, cuando uno ve lo que dice cada una de las palabras, no tiene nada que ver con una cosa punk, con un antro punk, era otra cosa totalmente diferente, no sé, algo como más rock and rollero, medio motociclista, así una cosa súper extraña, o blues, o algo así. Pero de repente empezaron a llegar bandas que no tenían cabida en otros sitios, en otros lugares, en otros espacios, y dijeron, quiero tocar contigo. Entonces la primera banda que tocó se llamaba TV, Television, y la primera tocada, que era una tocada como, la primera tocada en vivo en ese sitio, se electrocuta, se sufre una descarga eléctrica fuertísima, el vocalista casi se muere. Entonces ahí ya con ese comienzo ya te empiezas a imaginar así de que venía todo. Los Talking Heads también. Que eran vecinos, vivían al frente. Ajá, que vivían al frente. Tenían que pagar a los policías para que entren a verles, porque no había nadie en el concierto. Claro. Salía el dueño y veía un policía y decía, ay, te pago unas cervezas, pero entra, sí, y empezaba a invitar a la gente para que entren a ver los Talking Heads. Claro, además que en ese entonces era un barrio fuerte, o sea, era un barrio de medio de los duros, entonces había muchísimo junkie, había mucha gente que entraba al bar, no consumía nada, pero solo veía las bandas, lo que estaba pasando, y también había la anécdota en una parte de la película, que de repente el señor le dejó a un junkie, así un adicto a la heroína, para que cuide la puerta, y cuando regresó estaba el junkie así hecho miércoles, y un muerto al lado, o sea, un muerto en la puerta, se había quedado muerto un tipo que había estado consumiendo heroína con él. Entonces de ahí a este junkie lo metieron preso, que era su cuidador, el exhalador. Y después se metió en un liazo y tuvieron que cerrar un tiempo el negocio porque encontraron un muerto en la puerta del negocio. Entonces era cosas así, que, y así tenía que comenzar el punk, de otra forma no podía haber comenzado. Entonces por eso mismo también esa forma de empezar las cosas, que al mismo tiempo es súper caótica, pero al mismo tiempo es súper mística. Es como una explosión súper extraña que genera de ley, algo que de ley es paradigmático, o sea, no, es un paradigma. Claro. ¿Y qué más? tenemos? ¿Vamos con música o...? Bueno, acá había otro dato, no sé si ya lo dijeron por esta irrupción ahí, medio extraña que acabo de hacer. Vaya, hágale irrupción. Es lo que necesito. Pero dice que hasta la aparición del punk, el rock se había vuelto una complicada máquina capaz de ser manejada solo por músicos, o sea, de escuela, ¿no? De conservatorio. Pero resulta que aparece el punk y así se muestra como un chico adolescente de clase obrera puede agarrar y empezar a hacer su propia música sin tantos tecnicismos, sin tanta academia de por medio. Entonces, claro. Okay, ¿no? Claro, eso es como volver a la calle, como volver a el rock a la gente común, ¿no? Era más o menos lo que veíamos en eso. Y por eso queremos tanto al punk. Y en esta etapa que las canciones que vamos a poner es como de otra etapa, es como del punk más maduro, ¿no? Como decíamos, o sea, al comienzo el punk era como el anarquismo, pero como que no tenía muchos fundamentos, era como, no sé, ligado a algo mucho más destructivo, se podría decir, ¿cacha? Ajá. Pero ya con el tiempo, las bandas que eran las pioneras en esto, que era como Dead Kennedys o Crass en Inglaterra o La Polla Records también en España, empezaron un poco como a investigar, se podría decir, o a meterse más en este tema del anarquismo, ¿no? Y empezaron a practicar lo que no pasaba mucho. Claro, empezó a haber algún tipo de coherencia muchísimo más fuerte entre la expresión musical y lo que tú en realidad estabas, primero lo que expresabas y después cómo lo vivías. Entonces ya empezaron a generarse como ya estas posturas muchísimo más coherentes, muchísimo más sutiles también y más, a mi modo de ver, más inteligentes, así desde el punk, expresiones políticas ya mucho más fuertes, ¿no? Claro, entonces vámonos con esto, entonces vámonos con los Dead Kennedys, que es esta banda californiana liderada por el controvertido Yellow Biafra, y que siempre desafió constantemente al sistema, hasta llegó a postularse de candidato a alcalde, creo, de San Francisco. Claro. quedó cuarto, cacha. Imagínate, es como el Alberto Acosta. Algo así, cacha. Pero punquero. Más o menos las temáticas de los Dead Kennedys hablan acerca de, o sea, contra el Ku Klux Klan, contra la policía, contra las grandes campañas multinacionales, las grandes compañías multinacionales y contra la política en general, ¿no? Todos vamos con eso. Vamos con Dead Kennedys, esto es Police Truck y regresamos en Desfase Insomne. Bye. We're going downtown, gonna beat up drunks. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late ship, no one to fear. Ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round of time with a good horse. We were gonna drag one screaming off the street. And ride, I'll ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real, I play cops for pay. Let's ride, you dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No mood, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so sick of my dick. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, you ride. The last newspaper, but who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch call, but you're doing something wicked. No sorry, chat, just shipping tickets. Let's ride, regresamos en Espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los Dead Kennedys con esta canción. ¿Cómo se llamaba esta canción? Police Truck. Police Truck. Y bueno, seguimos aquí en Despacio Insomnio. Y ahora con lo que nos vamos es con, yo creo que la banda que, de las bandas que más me gusta. Esta banda es una bestialidad de banda. Y son los Crass. ¿Puedo, les hablo un poco de los Crass? Por favor. Muchísimas gracias al unísono. Crass es un Crass es considerada la banda más radical en toda la historia del rock. Ni siquiera del punk, sino del rock. Mientras los Pistols cantaban acerca de la anarquía en el Reino Unido, Crass trataba de ponerla en práctica. Ellos introdujeron una forma de trabajar nunca antes vista en el mundo de la música. Los Crass, aproximadamente 10 personas entre músicos, técnicos y artistas de todas las ramas, vivían en una reducción anarquista en Essex, al sudeste de Londres. El sitio... De ley habían dragones en la puerta de eso. Sí, dragones. Si los Crass tenían dragones, yo de ley iba a tener dragones. Yo sí iba a ser de ley. Donde vivían los miembros del grupo pero en comunidad y establecían relaciones no jerárquicas y de cooperación, o sea, anarquía. Relaciones horizontales de cooperación, y sin, o sea, no relaciones de poder y más bien cuestiones medio horizontales de cooperación y de gestión. Entonces eran anarcos los muchachos. Pero también, bueno, lo que resalta de esta banda también es lo que hablamos, ya de estas bandas que tienen coherencia entre sus acciones y lo que decían. Y un poco ya, ya tenían como ya postulada ya una trinchera o una idea de ver la vida ya de forma anarquista, pero concretamente anarquista. O sea, ya no era el antitodo por decirte que eras antitodo, sino que ya una propuesta política ya bien solventada. Pero también eran músicos al mismo tiempo, entonces relacionada desde la música. Uh-huh. Entonces era una cosa así. Los Crass estuvieron involucrados en la... y además también que ya empezaron a generar acciones, porque ya no solo eran una banda de música, sino empezaron a generar acciones concretas. Como, por ejemplo, el grupo 1983 estuvo involucrado en la toma de una base de misiles en Italia por parte de activistas anti-armamentistas, y de otra ocasión ocuparon un teatro abandonado y durante días realizaron un festival anarquista junto a 12 bandas, resistiendo firmemente los embates de la policía que quería entrar a desalojar el local. Focazo. Una bestia. Los Crass eran una maravilla. Y esta canción, y además los Crass tenían esta visión como súper anarca de las cosas y un poco también la visión que cuestionaba desde adentro el punk. Porque en esta canción que vamos a poner que se llama Punk is Dead, en esta canción ellos lo que hacen es burlarse de todas las bandas punk de esa época. O sea, es súper como desafiante burlarte de los Sex Pistols, pero en realidad ellos se burlan de los Sex Pistols diciendo que eran unos fantochitos del punk. La moda, claro. Ajá, que era la moda del punk. Y también de la misma Patti Smith se burlan diciendo que hace con su poesía y su pendejada, sino que las cosas son acción. Entonces, por eso los Crass son una maravilla y por eso nos vamos con los Crass en este instante, y con esta canción, Punk is Dead, y regresamos en Despacio Insomnio. Hasta entonces. Listo, y regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era los Crass con Punk is Dead. Y aquí, bueno, seguimos. Ahora nos pasamos un poco porque al mismo tiempo que empezaron a generarse todas estas corrientes súper fuertes de punk, básicamente en Estados Unidos, en Nueva York y en Inglaterra, en Londres básicamente, también se empezaron a generar movimientos punks súper fuertes y súper consolidados en otras partes. Bueno, en Europa, pero en otros países como en España. Yo creo que en España salieron un montón de bandas punk, claro, que fueron pero bestiales. O sea, los mismos Escorbuto, La Polla Records, de lo que vamos a hablar ahorita, y después ya bandas más ligadas al hardcore, Barricada, Specimen, bandas más ligadas al hardcore como... Ah, no sé si Specimen es mexicano, yo creo que me equivoqué. Pero bandas más ligadas al hardcore como Sociedad Alcohólica, que son una maravilla. Entonces, bandas que salieron también de los barrios así, medio, los barrios de clase obrera, de clase popular en España, pero que también tenían cosas que decir y ya no estaban ligadas al virtuosismo, entonces ya era muchísimo, claro, mejor decirlas de forma más directa. Y todo esto en España empieza específicamente en el País Vasco. Esa es la cuna del movimiento musical y de la contracultura, que lo que buscaba era una lucha por la autonomía del País Vasco. Se montaron un montón de colectivos, de frentes, un montón de otras organizaciones alternativas que buscaban esta independencia del País Vasco de España, ¿no? Uh-huh. Y así muchos de estos grupos sí tenían una orientación anarquista, pero cabe decir que en realidad era un abanico de ideologías que iban desde el comunismo hasta el nacionalismo independentista, en este caso igual con el País Vasco, que tenía súper fuerte esta idea de la independencia. ¿Eso? ¿Qué les puedo decir? Pero ahí sale La Polla Records, ¿no? Pero cuéntanos de La Polla Records. Bueno, La Polla Records escribió la historia un poco del punk en España, con Evaristo al frente. La Polla comanda esta movida y la hizo expandirse en toda España. Los grupos de la movida vasca tuvieron un alto grado de influencia en lo local, pero también en casi todo el país y también en otros países. Aquí en Latinoamérica, mucha de la influencia del punk latinoamericano es por el punk español, básicamente, por La Polla y por Escorbuto también. Aunque yo otras veces estuve escuchando un editorial o una reseña que se hizo sobre el punk en España y hablaba un poco sobre esta enemistad que existió entre La Polla y Escorbuto, porque Escorbuto era el punk destroyer, era como el punk destruyete, hazte miércoles, marginalízate, no seas parte de nada, no tengas ni siquiera postura política, sino el caos es todo. Los Escorbuto eran así, pero por eso los Escorbuto les molestaba mucho a La Polla Records, porque decían que los de La Polla Records también eran era como su postura política, así que mucha tontera. Y nada, si el punk es muerte también, así, decían estas manos de Escorbuto. Pero igual, las dos bandas son una maravilla. Pero entonces vámonos con La Polla, ¿les parece? Vamos. Ya, listo, nos vamos con La Polla y regresamos en carne para picadora. No me acordaba qué canción era, pero es carne para picadora. Regresamos en Despacio Insomne y de ahí seguimos con el punk ecuatoriano. Pilas. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar. Todas mis bellas y algún que otro amarrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tírame superviviente y me des amor de mente. Tírame superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era La Polla Records con Carne para Picador. Un saludo al medio cuarto de Queen. Y a su hermano Octavo. Octavio, perdón. Era Octavio, el cuarto de Queen, Octavio. Un amigo que tenía los dientes salidos y era chiquito, entonces le decían cuarto de Queen. Y el hermano menor le decían Octavio. No, se llamaba Octavio. No, se llamaba Octavio, era Octavio por Octavio de Queen. No. Lo chistoso era que era Octavio, loco. ¿En serio? Eso era lo gracioso. Entonces, saludos. Era el hermano menor. Octavio, qué buen nombre. Estoy confundida. Perdón, es que nos estamos acordando de cosas del barrio. Pero bueno, así terminó un poco el especial. Ahora nos vamos con los inicios del punk, pero acá en el Ecuador, ¿cierto? Sí. Sí, sí, nos vamos con los inicios del punk acá en el Ecuador. Pero hablemos un poco del punk acá en el Ecuador. Comienza en los 80s. Sí, más o menos, ajá, en los 80s. Y... ¿Será porque Guayaquil Aeropuerto comienza el punk en Guayaquil? Ese análisis. No tengo la menor idea. Ese análisis medieval, así que llegan los productos por la costa. Claro, llegó el producto musical, pues llegó el llegan punk. Los puertos, ¿a qué vino oceanógrafo? Yo le creo. Es un determinismo geográfico con la llegada de. Claro, con la llegada del puerto Guayaquil. Así intercambio de música y especias. Llega el intercambio de especias, músicas. Yo le creo, yo le creo. Conchas Pondilus. Eso fue. Conchas Pondilus a cambio de punk. Conchas Pondilus a cambio de punk. Y hacían punk y nos entregaban concha, no al revés. No, qué desastre eso. Pero bueno, comenzó a finales de los 80, que fue muy, muy tarde también cuando comenzó. No tiene nada que ver con el puerto. No tiene nada que ver. Ni con la Conchas Pondilus. Conchas Pondilus es, no sé, la tolita, eso ya es. La cultura Valdivia. Eso es lejos, loco. Sigamos. Comenzó a finales de los 80 en Guayaquil. Se forma la banda de punk Descontrolados, una banda de punk así legendaria de Guayaquil, siendo los primeros en el género del Ecuador, con muy poca proyección de duración, o sea, no duraron casi nada. En los inicios de los 90 se juntaron también amigos de un colegio de Guayaquil y formaron la banda No Toquen, que esta sí es la banda legendaria. Yo creo que es la banda que de alguna u otra forma fue como el la base del punk o del hardcore, no solamente en Guayaquil, sino en el Ecuador entero. Claro, y que hasta ahora sigue, ¿no? Y hasta ahora sigue. Y No Toquen se consagró como la primera banda de punk en el Ecuador. Y también la primera banda de punk en el Ecuador en proyectarse no solamente en Ecuador, sino en otros circuitos de punk underground en Latinoamérica. Hicieron muchos splits con bandas de Asia, No Toquen. Sí. Muchos splits en los 90. Con bandas de Asia y también tocaron en otros países. Eso era muy... ¿Cómo se dice? O sea, era muy, muy común. Común, sí, hasta la palabra. Sí. Era muy común que hagan splits estas bandas de hardcore punk y estas bandas de con esta ideología de hazlo tú mismo. Era muy común que se comuniquen por splits, ¿no? Claro, y era todo por correo, cacha. Mandaban los cassettes por correo, las cintas, y unían las cintas y ahí salía el split. Sí, sí, o sea, es por caso. Era una bestia eso. Ahorita yo creo que también ya todos estos géneros grandes yo creo que mueren porque también muere como toda esta mística alrededor de las cosas, ¿no? Entonces ya al final de cuentas ya un poco realmente ya es medio aburrido y un poco así como frívolo es tener una banda de punk y decir y no sé, bajártela en un archivo MP3. Medio, o sea, la escuchamos y nos gusta, pero es medio extraño. Entonces ya no escuchas cosas nuevas tampoco, porque ya todo el mundo escucha cosas nuevas. Entonces ahí se empieza a volver a aburrir la música y empieza el final de los días. Hay muchas cosas, claro, que han cambiado, loco. Es bien extraño. Sí, el hecho de que escuchabas música, digamos, bueno, no sé, a mí me pasaba eso, ¿no? Pero escuchaba, pero no tenía tanta comunicación para ver cómo era la vida de la banda, ¿cachan? Sí. Sino era algo más, no sé, místico, se podría decir, que podías escuchar la banda e imaginarte más o menos cómo producían la música, cómo hacían sus cosas. Ahora ves todo, cómo es, ¿cachan? Te muestran, claro, la vida completa de claro, los artistas, ¿cachan? No queda nada no le das nada ni un poquito de chance al misterio, ¿no? De que generaban esas bandas antes, ¿no? Sí. Al final antes te enfocabas full en la música, igual ahora, bueno, ya no sé, estás todo el tiempo en el Facebook y al mismo tiempo estás escuchando una banda y todo se mezcla y todo es extraño. Antes te sentabas en el sofá en la noche, ponías la radio, el disco y te quedabas dormido ahí escuchando tranquilamente. Todo. Ajá. Entonces, ya no se va, ya ahorita se va a disfrutar la música de forma diferente, pero ya nada, ¿qué podemos hacer? La hermana del abuelo. Ah, sí. La mirada conservador, yo soy el conservador. ¡El conservador! Pero Andrés está tratando de quitarle lugar. Perdón, entonces, vamos, pero ¿cómo nos podemos poner? Al comienzo estuvimos bastante liberales, ¿no? Al comienzo liberalones, ahora ya estamos más conservadores. Escuchemos entonces Descontrolados, que fue la primera banda punk en el Ecuador, desde Guayaquil. Su vocalista era argentino, ¿cierto? Y lo asesinaron aquí, claro, en el mercado. Fue por caso, por un lío de faldas, creo que fue. Una cuestión de un lío de faldas y muere de forma súper violenta. Ajá, entonces fue el primer callo del punk. En el puerto. En la base. Cuando iba a hacer el intercambio. Pero es pocas las historias descontroladas porque tampoco se supo mucho, no se difundió mucho esta historia de Descontrolados. Y también fue la primera banda de punk del Ecuador. Y después, la otra vez yo escuché de un man que hace como pequeñas reseñas de música, que quiso buscar, es un fotógrafo también, quiso buscar la lápida del vocalista de Descontrolados y la encontró. Está en uno de los, no me acuerdo el nombre, pero es en un cementerio conocidísimo de Guayaquil, un cementerio popular de Guayaquil. Y encontró la lápida del man. O sea, de una forma un poco triste, porque cuando la encontró no encontró ni una sola flor. O sea, esa lápida nadie la ha visitado desde hace muchísimo tiempo. Que más se vino solo creo para estas tierras. Uh-huh. Qué extraño. Bueno, vámonos con Descontrolados y con el tema del aburrimiento. Y vamos con doble. El segundo tema es No Toquen. ¿Cuál es el nombre del tema de No Toquen? No me acuerdo el nombre del tema de No Toquen, pero después le decimos cuando ya pase el tema. Desastre popular. El gran desastre popular. Gracias, Danielín. Nos regresamos con ese doble. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Me valen tus pedidos, me enteras por detrás. Me cae mierda todo lo que no pueda comprar. Rotamos las cadenas del desastre popular. Trabajen más los pobres y los ricos al altar. Me vale mierda. Acabados en que el dólar subirá. Nos cae en la cabeza y nos culea por detrás. Que todo cuesta dólar, nuestro sucre morirá. Seamos ecuatorianos, no seamos amigas. Me vale mierda. Mierda, mierda, mierda. Me vale mierda. Mierda, mierda, mierda. Regresamos aquí en Estás Insano. Lo que escuchamos era a Los Descontrolados con Aburrimiento, la primera banda de punk del Ecuador, y después a Los Grandes No Toquen con Desastre Popular. No Toquen Banda. No Toquen Banda con Desastre Popular. Ese coro es más guayaco que qué, ¿no? Con ese eco. O sea, yo me imagino así con full gordo, así guayaco, con Vivirí gritando durazos y abrazados. Eso, de leer a ese coro, llamaron a un montón de amigos para que canten el coro. Pues tuvo una bestia, ¿no? Tuvo una bestia, ajá. Igual, en las mismas épocas de los 90, aparecieron bandas como Caos, Moral Abajo, Mortal Decisión aquí en Quito, Ruido de Odio, también que es una bandaza guayaca. Sí. Soluca Punk. Los Soluca Punk. ¡Qué Ambición Necia, Antipáticos, y la mayoría con un mensaje de protesta contundente, ¿no? También. Ajá, queremos las bandas de hardcore punk. Ese era el mensaje. No, sí tenían mensajes unas bestias, así, sí habían bandas que eran realmente radicales, como los mismos No Toquen, que eran una bestia. Claro, y a Guayaquil igual en los 90, más o menos el 95, 96 empiezan a aparecer, igual las bandas que ya fusionaban el ska con el punk, como Agente 86, también como Goe, también era ya con un toque más californiano de estas ondas. Claro, es más hardcoreero. ¿No? Ajá, 69 segundos, igual entra ahí en esta onda más californiana. Era más como ondas medio llevadas así de los Back Flag, así de, claro, de por ahí, ¿no? Más melódicas, ajá. Como ondas más melódicas. Y que también 1080, que eran igual. Que no dejaban de ser violentonas, ¿no? Pero bueno. También. Tenían el Tupa Tupa, ajá. Ajá, sí, Tupa Tupa que nunca va a morir. El Tupa Tupa que siempre va a estar en nosotros. Y a finales de los 90 surge Inocencia Perdida en Quito. En el 99 nace ya La Demencia Extrema allá en El Manso, que también escuchamos ahora en el comienzo del programa La Demencia Extrema. Y ya empiezan a aparecer también esta nueva tendencia de Los Amigos de lo Ajeno. ¿Qué fue lo que pusimos al principio? Consenso Agresivo, ajá. Y más o menos así se resume un poco los inicios del punk. Los inicios y ya los mediados del punk. Los mediados, ajá. ¿Habrá final del punk? El punk ha muerto. El punk ha muerto. El punk yo creo que sí. Yo creo que ya murió. ¿Crees? Sí. Ahorita, no sé, es gente que hace... No sé. O sea, es gente que hace punk, pero yo no sé qué tan punkeros serán todos ellos. Todavía hay resistencia, todavía hay comunidad. Muchos bueno, sí, punk. No, yo también me equivoco. Sí hay algunos espacios, algunos, pero es que yo no digo que sean muchos, algunos. Habría todavía que gente más, que sí, sigue siendo todavía punk, eso sí. Comunidad. Pero sí. Comunidad, y tiene su actitud punk todavía. Eso sí. Vámonos con una banda también que fue de las primeras, esto es Caos. Vamos con esa con esta banda. El tema no recuerdo muy bien. Mi ciudad. Vamos con esta mi canción. Mi ciudad. Y regresamos ya para la parte final de este especial. Sí, para despedirnos. De los inicios. Camino por las calles de mi ciudad. Parece tan tranquilo, parece tan normal. De pronto en una esquina o en algún callejón aparecen unos tipos ¡fuera de control! Me quitan la ropa y mis pertenencias. Me entran a patadas, me parten la cabeza. No hay excusa, esto solo es maldad. Solo maldad, el placer de robar. ¡Amo mi ciudad! No hay seguridad. ¡Amo mi ciudad! Mucha arbitrariedad. ¡Amo mi ciudad! Pandillas saltaban, los violadores, robas, carro y policía. Mi ciudad está por ir. La justicia está corrupta, el dinero se extrema. Si está libre de pecado, ¡cállate la primera piedra! Amo mi ciudad, mucha brutalidad. Amo mi ciudad, no hay seguridad. Amo mi ciudad, mucha tranquilidad. Visita mi ciudad, la presa se llevará. Por las calles de mi ciudad parece tan tranquilo, parece tan normal. De pronto en una esquina o en algún callejón aparecen unos tipos fuera de control que quitan la ropa y mis pertenencias. Me entran a patadas, me parten la cabeza. No hay excusa, esto solo es maldad. Solo maldad, el placer de robar. Amo mi ciudad, no hay seguridad. Amo mi ciudad, mucha vitalidad. Amo mi ciudad, no hay tranquilidad. Amo mi ciudad. ¡Se llevarás! Regresamos aquí en Espacio Insomne ya con lo último de este especial de punk. Creo que tenemos una canción más, pero estamos, ahorita mi hermano y el Danielín están viendo a ver qué van a poner. No estoy viendo nada. Final de esta noche. Ah, ya no están viendo nada. No. Acabó, ya. Nos vamos sin canción al final. Creo que nos vamos entonces sin canción al final. No, sí, ya. Ah, sí, nos vamos sin canción. Me arde tanto la cara, loco. El sol que recibí ahora fue intenso. El sol es bestial. ¿Sabes que en el valle estaba 30? El sol es bestial. En el valle estaba 30 grados, loco. ¿O estará dañado ese? No, no está dañado. No está dañado el de San Luis. Ajá. 30 grados, loco. ¿Y qué haces en la tarde en el valle de los Chillos? A mi terapia, pues. Ah, cierto. No. Cáncer de piel, sí. Sí, puede haber cáncer de piel, tienes toda la razón. Por favor, utilicen sus bloqueadores o sal. Ajá, o bicarbonato. ¿O qué más se pone? ¿Zanahoria? ¿No se pone? Zanahoria. Eso es para los moscos. Ah, eso es para los moscos, entonces no. De 10 a 4 hay que estar en el sol, dice Daniel. Estuve todo el día, es justo esa hora. O terminará como el Andrés Baroja. Ajá. Quemadito. Quemadito. Me voy a echar radiación ahora más tarde. Bueno, bueno, muchachos, nos despedimos. Estuvimos aquí pasando, dando un paso así. Pasando lo genial. Más o menos rápido, pasando lo genial. Dando un paso más o menos rápido en lo que fue la historia del rock. Comenzamos con los Psychos. Después del rock, punk. Nos fuimos con los Psychos. Estuvimos en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Ecuador. Y terminamos en Ecuador, creo también, ¿no? Sí, nos vamos a ir con esta banda guayaca que es un poco nueva, ¿sí? Sí, ¿no? Y es igual de punk y se llaman los Esputo Catatónico. Y si el punk ha muerto, hoy sobrevivió. Hoy sobrevivió. Gracias, Danielín. Gracias. Más o menos. Hoy. Nos vamos con esto, con los Esputo Catatónico y regresamos el próximo lunes. Adiós. El próximo lunes. Les queremos mucho. Cuídense del sol. Eso sí, por favor.